En la banquina, la información que necesitas para entender qué pasa. Comunicate con la 105.7 al 4724-3269. Compatriotas, felices Pascuas. Amotinados, a han depuesto su actitud. Algunos de ellos, héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de las que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre. Hace falta entender que lo que hoy no se hace, mañana tendrá consecuencias gravísimas. Así como en su momento Perón no castigó a los militares rebeldes de los levantamientos del 52, y estos luego se organizaron, hicieron el bombardeo, lo derrocaron en el 55 y se vino una represión brutal para el pueblo. Alfonsín cometió un error terrible aquella vez en la plaza de las Felices Pascuas. Alfonsín habló de héroes de Malvinas, y no eran héroes de Malvinas, eran represores ocultos en detrás de una cara pintada. No eran hombres que equivocaron la actitud. En aquel momento Alfonsín tuvo el mal tino de negociar una ley de olvido, como fue la de punto final, y pagó caro ese error. Ese error lo pagamos todos en el 89 y en la construcción de una democracia débil que fue haciendo más complicado y que cada vez tuviéramos más deudas pendientes con nuestro propio pueblo. En aquel momento Alfonsín tuvo temor de apoyarse en el pueblo. En aquel momento tuvo la oportunidad de su vida de demostrar que era un líder que podía conducir a las masas. El pueblo estaba en la calle. En aquel momento Alfonsín fue un hombre temeroso, lejos de lo que muchos piensan, o que algunos piensan como un hombre responsable, el padre de la democracia. Seguramente habría que ponerse en aquellos zapatos y los momentos no eran fáciles, pero los que vinieron no fueron mucho mejor por eso. La ley de punto final no había sido suficiente y la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron carapintadas, dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Sí, el hombre que sigue dando vueltas todavía, lamentablemente ligado en algún punto al kirchnerismo, y verdaderamente son cuentas que tenemos pendientes con la democracia. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para

Bien, muy buenos días, son las 10 y 18 minutos, estamos hasta las 11 en la banquina, en la conducción somos Diego Vidal, Felipe Deslarmes y en la operación técnica Gonzalo Sánchez. Escuchábamos recién tarde de Julio Sosa y vamos a hablar un poquitito de algunos de los temas de la semana, este resumen semanal que hemos llamado en la banquina. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buen día, Felipe. Bueno, sí, recordando estos 25 años que se cumplen el 19 de abril, 16, 17, 18, 19 de abril, de levantamiento Carapintal, el primero, porque uh-huh. Después hubo varios más, entre ellos uno de los peores, más sangriento, que fue el de Zeneldin. Sí, claro. Que estuvo muerto también. Pero, a ver, siempre se recuerda un militar muerto por la tropa de Zeneldin en el regimiento de Patricio, pero también hubo civiles muertos. Acá en Villa Martelli hubo un militante del Partido Comunista muerto por las balas de los militares que estaban tomando el regimiento. Hablábamos recién un poco fuera del aire mientras escuchábamos a Julio Sosa con verdadera indignación, ¿no? Esto que fue el alzamiento, porque es el error de no juzgar a quienes han castigado a nuestro pueblo, así como en su momento Perón dejó pasar violentos ataques rebeldes que tuvo en el año 52 y que luego varios de ellos integraron los pelotones de fusilamiento de lo que fueron tanto en el 55 como en el 56, como más adelante durante todo el periodo del exilio de Perón. E incluso uno de los que debió haber sido por lo menos encarcelado, enjuiciado por parte de Perón, era el hermano de Massera, que dirigió los bombardeos del 55, ¿no? Y entre otros, y de Menéndez. Los que estaban, Menéndez estuvo ahí también, Suárez Mason también estaba en eso. Verdaderamente, así como en aquel momento Perón no hizo lo que debía haber hecho, Alfonsín no se dejó presionar por las fuerzas militares. Y algunos los llamó incluso héroes de Malvinas. Yo creo que los únicos héroes de Malvinas que hubo fueron los chicos que fueron a poner todo el coraje. No hubo héroes de Malvinas por parte de los militares. No, convengamos que acá no fue el lanzamiento por el tema del no reconocimiento a... No, era para no Malvinas, era para no... No los enjuiciaran por violar por derechos humanos. De humanidad, claro. Pero digo, el error garrafal de hablar de héroes de derechos humanos, cuando en realidad el aparato represor que había habido en todo el país, en toda la Argentina, no fue desarmado en ningún momento. En ningún momento se sacó a los militares que estuvieron toda la vida preparados para alguna agresión externa. En ningún momento se los envió a Malvinas a estos tipos. Y a los pocos que sí se envió fueron los tipos que después dirigieron alzamientos Carapintadas. Y recordemos que... torturadores de la ESMA. Claro, que ellos estaban entrenados para torturar, ¿no? Para ninguno de los pibes... De hecho, Astiz se entregó sin tirar un solo tiro, ¿no? Y digo, ninguno de los pibes que verdaderamente fueron los héroes de Malvinas, chicos de 17 a 18, 20 años, que pusieron el alma, que dejaron la vida ahí, ninguno de los 649 muertos que hubo estuvieron en ningún alzamiento Carapintada, digo, y los únicos héroes que tenemos de Malvinas son esos. Entonces, el primer error es llamarlos héroes de Malvinas. El segundo es tener cagazo de apoyarse en el pueblo y decir, esta gente que hoy está en la plaza me va a apoyar y me va a bancar porque ellos también están pidiendo justicia. De hecho, yo ayer estaba viendo el programa de Víctor Hugo Morales, donde estuvo Moró, que fue patético el tono épico que le quiso dar a la acción del gobierno de Alfonsín, de ellos como parte del gobierno. Uh-huh. De golpe, bueno, yo veía imágenes, lamentablemente no se pasaron las imágenes cuando la gente se empezó a ir de la plaza puteando por esta claudicación, que después devino en más levantamientos. Y claro, los tipos se dieron cuenta que podían ir por más. Total, las armas las tenían ellos en sus manos, porque ninguno fue juzgado, ninguno fue castigado. De hecho, dos años después fue el hecho de la tablada, la toma de la tablada, donde mientras estaban tratando de rendir, los jóvenes que tomaron el cuartel de la tablada, supuestamente engañados porque se estaba planificando un golpe de Estado y otro levantamiento que era pintada, se autorizó la represión, no tuvieron problema en reprimir, masacraron a la gente. hubo desaparecidos, gente que supuestamente no tenía que estar ahí apareció ahí muerta, torturados, un juicio amañado que a los dirigentes. A los dirigentes de izquierda. De cárceles. A los dirigentes de izquierda sí se los puso presos. Uh-huh. Digo, a los dirigentes militares que hicieron lo mismo, exactamente la misma acción, aunque uno puede decir, bueno, jugando estrictamente la acción, ¿no? La acción de la toma, la rebelión, se los dejó en libertad, se les dio premios. Hoy, después de eso, empezaron a integrar muchísimas empresas de seguridad privadas. Digo, ¿de qué forma estamos construyendo una sociedad? ¿Qué es lo que nos planteamos siempre, ¿no? Acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y un poco con eso respecto de qué tipo de sociedad estamos construyendo, es que vamos a revisar algunas de las noticias más importantes de la semana. Primero vamos a ir a ver, vamos a escuchar un pequeño audio histórico que nos va a dar el pie para entrar en este tema que hemos titulado ¿Qué grosso Macri? ¿Quién es Macri? Se lo llevó el viento. A ver ese audio. No eligió mi prontuario, sino mi inteligencia. Imagino que, así como hay mucha gente que critica, debe haber otra gente que le parecerá bien. Este es el juego de la democracia, las mayorías y las... Bueno, escuchábamos recién a Carlos Grosso. Carlos Grosso, cuando duró apenas un par de horas en el gobierno de Rodríguez A, que lo había invitado a formar parte de su gobierno, ¿no? Está bueno revisar un poquito quién fue, porque hoy integra... También. Sí, Carlos Grosso hoy integra el gobierno de Macri, digo. Hay no. Una noticia interesante que... Uy, cuidando que... Ahora, hay una nota interesante que publicó La Política Online, que dice, se transformó en un homenaje de consulta permanente del jefe de gobierno y lo quiere como operador político para entablar su relación con el PJ junto a Ramón Puerta. Nos acordamos de Ramón Puerta, ¿no? También, después de Rodríguez A, llegó Ramón Puerta, otro dualdista, que también se encargó de hacer algunas operetas en contra de Cristina, en connivencia con algunos jueces de Misiones, donde fue gobernador. El exintendente, se refiere a Carlos Grosso, colocó a varios funcionarios en el gobierno de la ciudad y da consejos sobre el futuro político post-kirchnerista, su histórica relación con Franco Macri, su estructura incipiente de poder y la historia de negocios y política detrás. Mauricio Macri tiene un asesor en las sombras, el exintendente menemista Carlos Grosso, quien originalmente se relacionó con Franco Macri. El jefe comunal lo escucha asiduamente y le pide consejos. Esto mismo lo reconoció María Eugenia Vidal, algo que verdaderamente da vergüenza. Pero según publicó La Política Online, una vez por mes, se juntan a comer y hablan obviamente de política y de la visión a futuro del post-kirchnerismo, lo que llaman así. Quienes conocen al exintendente saben de su poder de oratoria y de su visión estratégica de la política. Inclusive, hace algunos meses, el secretario general Marcos Peña participó de uno de los encuentros secretos. Además, Grosso tiene relación directa con dos de los peronistas más fuertes que tiene Macri, el jefe del bloque de legisladores del PRO, Cristian Ritondo, y el ministro de Espacio Público, Diego Santilli. Justamente en esa cartera el exintendente colocó a un poderoso funcionario, el subsecretario de Uso del Espacio Público, Jorge Zabaleite, peronista, es quien, entre otras cuestiones, se ocupa de imponer multas en vía pública a través de la Dirección de Ordenamiento del Espacio Público y controla ferias y mercados. Por otro lado, también colocó funcionarios de segunda y tercera línea en el Ministerio de Desarrollo Urbano. Es que su titular, Daniel Chaín, ex directivo de SOCMA, había sido socio de Juan Pablo Schiavi, funcionario de Grosso y su amigo personal. Digo, no, algunos nombres, ¿no? Muchos de estos dirigentes políticos se reciclaron en empresas privadas contra el Estado, como SOCMA, el grupo de... En SOCMA trabajó Macri, también. Y Grosso fue funcionario de la empresa, uh-huh. No me acuerdo si fue gerente, qué cargo tuvo, y no era el único, hubo unos cuantos que después volvieron a la política una vez que terminó la dictadura. Uh-huh. Y obviamente... eran jueces y parte de los negocios con el Estado. Sí, de claro. Hecho, me acuerdo una frase que se la usaba Grosso, que decía los viernes, el muchacho haya asado, porque era cuando ya haya asado era porque era el momento de reparto de las coimas. Digo, en Socma no solamente estuvo Grosso, sino que también estuvo Octavio Bordón, José Manuel de la Sota. Uh-huh. Digo, veamos cómo se van construyendo, una ¿no? Una pregunta, los funcionarios que tiene Grosso metido ahí en la gestión de Macri, esta señorita Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social del gobierno porteño, uh-huh. ¿tendrá algo que ver? Digo, si no tiene que ver, igual podría dar un poco de explicación por qué estaba en Punta del Este mientras pasó todo lo del ciclón acá y ajá. no apareció en ningún momento, ¿no? Bueno, es curioso, ¿no? Ese tipo de las relaciones y qué es lo que están buscando, cuáles son los lugares que ocupan, digo, y la forma que hace en la que hace gobierno el macrismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, pone en, digo, recordemos el derrumbe, por ejemplo, solamente para poner un caso, el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza, saltó recién ahí que la persona que estaba encargada de controlar todo lo que tiene que ver con edificaciones, permisos, etcétera, era uno de los dirigentes de Boca que había estado asociado con Macri en las internas que tuvo dentro del Club Xeneize. Una de... y particularmente no tiene cómo fundamentar ese lugar que estaba ocupando, más que el de ser amigo, socio personal de Macri. Uh-huh. Y, casualidad, el momento del derrumbe estaba negociando la permanencia de Riquelme en Boca. Y la persona encargada de controlar el instituto que él dirigía, el ente de control que él dirigía, es su mujer. Digo, a ver, ¿qué está pasando? Digo, es importante que entendamos eso. Porque así como aparece este tipo, aparece Grosso dentro del macrismo. Digo, a Grosso lo sacó la gente en pleno 2001. Menos mal que primero Perrega, ¿no? Sí, claro, si no quería, lo convocaría para que sea jefe de la metropolitana, claro. Pino Palacio, pues, claro. Perrega, tranquilamente. Era el pichón. Bien, bueno. Esa era una de las noticias que nos parece que hay que hablar. Un tema que nos va a quedar pendiente para hablar hoy es el tema del ABL también, ¿no? El aumento del ABL en la Ciudad de Buenos Aires, que volvió a aumentar un 500%. En algunos casos aumentó. Pero en la campaña no había dicho que no iba a haber aumento. En la campaña dijo que había que reducir los impuestos. Nah, bueno. Y lo primero que hizo fue... 15 kilómetros de... Cada tres años aumenta 300% los impuestos de ABL. De manera indiscriminada, ¿no? Porque no importa el barrio que sea y totalmente. Pobre rico, y el aumento fue igual, el mismo. Uh-huh. Es el socialismo macrista. No sé, bueno, yo por lo que veo, me parece que también lo están viendo los grupos mediáticos que lo cubren, que tratan de apañarlo de alguna manera para tenerlo como alternativa en el 2015 para uh-huh. acabar con el kirchnerismo cruel. también lo están viendo que este muchacho está dando muchos pasos en falso, no se puede sostener el solo, pero verdaderamente, ni su discurso ni su gestión, por eso están poniéndole fichas a otro posible candidato del 2015, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que pasa también por ese lado que los mismos grupos económicos que están erizados por el que están perdiendo su prebenda y sus negocios y sus bienes maravillosos, están viendo que poner los huevos en otra canasta, ¿no? Me parece que es interesante que reflexionemos como sociedad qué está pasando cuando se plantean este tipo de cosas, ¿no? Porque verdaderamente yo creo que si Macri estuviera en el gobierno nacional, la boca se me haga a un lado. ¿Con qué tanta facilidad los medios podrían controlarlo, ¿no? Digo, porque hoy, si Macri sigue en pie, estoy convencido que es porque, entre otras cosas, muchos medios se han encargado de tapar muchas de las cosas que ha hecho y de realzar un poco o dirigir la mirada desde los medios hacia lo que son las estrellitas de colores. Dijo que la justicia es más lenta en el caso de Macri que en el caso, por ejemplo, de Vudú, ¿no? Digo, ¿no? Por ejemplo. Aunque a pesar de que Vudú no está ni procesado, ni imputado, ni ha sido citado a declaración, nada, no hay una acusación. Totalmente. Y sin embargo, tenemos al jefe de gobierno que es un tipo procesado. Está procesado. Por mucho menos lo destituyeron a Ibarra, ¿no? Pero qué lugar. Totalmente. Pero digo, ¿pero qué lugar nos nos queda a nosotros como sociedad. Digo, me parece que es importante esto, ¿no? Nos comemos el sapo, nos mordemos el anzuelo que nos tienden desde algunos medios que están arreglados con el gobierno porque tienen negocios en connivencia. Digo, no nos olvidemos que quién es el que presta la telefonía e internet en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Sí, los millones que se gastó la ciudad de Buenos Aires en comprar las netbooks que le da a los chicos, que lo compró Grupo Clarín. Por ejemplo, que, ¿no? Que costaron mucho más que las que compró el Estado Nacional para los pibes de todo el país. Uh-huh. Que además los contenidos de esas netbooks son elaborados por Clarín. Que los buscadores de esas netbooks lo direccionan a sitios gestionados por Clarín. Y que los cursos de periodismo para que los maestros den los talleres a los chicos los dan periodistas de Clarín. Me parece que está muy claro. Sí, claro. ¿Por qué esa cobertura mediática del monopolio es tan fuerte, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque todavía hay una deuda también con la democracia esta que tenemos, que es que la ley votada por amplia mayoría con partidos de todos los colores y representación parlamentaria, que es la ley de radiodifusión, la famosa ley de medios K, como diría el Grupo Clarín, no ha entrado totalmente en vigencia por la cantidad de medidas cautelares que instauró el Grupo Clarín. Digo, hay gente que verdaderamente De la ley que le obliga a desprenderse de la mayoría de los medios que tiene, que ha comprado, que ha adquirido bajo la cobertura de la ley de la dictadura, ¿no? Sí, claro. O sea que yo creo que la Corte Suprema tiene que expedirse en algún momento sobre eso. Ya la Cámara de Casación de Córdoba dio marcha atrás con una medida cautelar en la provincia de Córdoba del Grupo Clarín. Yo creo que la Corte Suprema debería ponerle ya un coto final a eso, y una vez que empiece a hacerse cumplir esta norma de la democracia, que tardó 25 años en ver la luz, que garantiza la verdadera libertad de expresión, que es más allá. Yo siempre sostengo que la libertad de expresión es un derecho mucho más amplio que la libertad de prensa, porque la libertad de expresión nos abarca a todos los ciudadanos, y la libertad de prensa a los que tienen medios, a los que escriben en los medios, a los que trabajamos en los medios, que no se contradice con la libertad de expresión, pero sí, muchas veces sí se contradice. Bueno, Jaureche hablaba en el 55 de que la libertad, cuando muchos medios hablan de libertad de prensa, en realidad solamente sostienen la libertad de empresa. Por eso mismo, esos intereses se contraponen a la libertad de expresión. Recordemos que siempre los medios de prensa nacían para exponer ideas, para discutir visiones distintas de cómo construir una sociedad, un país. Ahora los medios de comunicación, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, son una avanzada sobre otras libertades, porque detrás de ellos están grandes grupos económicos. Uh-huh. Tenemos el diario El País de España, que pasó de ser un diario de izquierda a ser la peor... El vocero del PP. El peor vocero de la derecha más recalcitrante de Iberoamérica, ¿no? Del PP, uh-huh, nada más. Yo creo que superan al Partido Popular Español. Ya parece, creo que el ABC de España, que es el histórico diario promonárquico, franquista, parece un diario del Partido Obrero al lado del País. Porque El País arremete con todo, odia a la gestión del gobierno argentino, odia a Chávez, no hablemos de Cuba, por supuesto. No se atreven mucho con Brasil, pero cuando pueden dejan deslizar sus críticas. O sea, donde ellos tengan intereses que son de alguna manera rozados o tocados por los gobiernos de turno, como pasa también en Bolivia, uh-huh, cuando Evo Morales puso un coto a la edición de libros de escolares que hacen editoriales que pertenecen al grupo Prisa, que es el dueño del País. Uh-huh. Ahí también se le ponen a yugular a Morales. No pasa lo mismo con Chile, por supuesto, ni con Santo en Colombia, porque a menos que Santo ahora, que salió a pedir el ingreso de Cuba, la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas, también se convierte en enemigo de ellos. Pero El País es uno de los mejores ejemplos de cómo los medios de comunicación defienden los intereses de las corporaciones económicas. Y vos Clarín es la otra parte. Vos hablabas recién, mencionabas a Víctor Hugo y también decías que la ley, que Clarín se había enriquecido muchísimo durante la dictadura. Yo quisiera recordar algo que él dijo, Víctor Hugo, señaló de la forma en la que Luego, ya en democracia incluso, el grupo Clarín siguió manejándose de forma extorsiva. Él comentaba, por ejemplo, la forma en la que Clarín se hacía de los cables del interior. Dice, él contaba hace poco en un programa, decía, Clarín va a un pueblo donde hay dos cables chiquitos, pueblitos chiquitos, que se disputan en forma permanente el mercado. Va, se acerca a uno y le dice, te presto el fútbol gratis. Digo, no, recordemos que tenía el control absoluto de la difusión de todo lo que fuera fútbol, al punto que uno, si veía la televisión un programa que supuestamente transmitía los goles, en el momento en que estaban ocurriendo, veía solamente una cámara enfocando al público. Entonces, digo, ¿por qué? Porque había que esperar a que Canal 13, después de las 10 de la noche, después de las 9 de la noche, transmitiera fútbol de primera, ¿no? Digo, ¿cómo tenía la vaca no atada, recontratada? Y entonces lo que hacía era, le llevaba a un pueblito, a uno de los dos cables del pueblito, le cedía por un tiempo determinado el fútbol gratis, en vivo. El otro cable que competía no tenía cómo competir. Perdía absolutamente todo, se fundía, quebraba. Y ya quebrado, Clarín lo compraba, le retiraba al amigo anterior que había tenido el fútbol y se lo ponía al otro. Con lo cual, pasaba toda la gente se pasaba de cable y pasaba a tener el control absoluto de todo lo que era el cable en el interior. Digo, esa maniobra me parece terriblemente desinteligente desde el cable que lo recibió, desde la gente que lo aceptó. Digo, porque hoy lo ves como un beneficio. Hoy ves, ah, tengo el fútbol gratis, a mi competidor lo hago mierda. Y la gente dice, ah, bueno, veo esto. El día de mañana te controlan qué es lo que ves. Usted sabe, acá en el partido de San Martín hubo un cable muy, muy grande llamado Telecable Ballester, del cual después el Clarín se hizo socio, desembarcó ahí con Multicanal y compartió durante mucho tiempo sociedad con el dueño, y después hubo unas cuestiones de enfrentamiento por el control y el manejo del cable, incluido, claro, para que el tipo, a ver, se facturaba por abonado, le pagaban $1,000 por abonado, según el padrón, y los padrones estaban recontrainflados, en todos los cables pasaba lo mismo, porque era un gran negocio. Pero como las licencias de ese momento del Confer no eran transferibles, entonces tenían que tenerlo de socio, claro, al dueño de ese cable, durante con un paquete minoritario, pero tenía siendo el titular del cable. ¿Qué enfrentamiento hasta con grupos que imponía el grupo de seguridad más fuerte para tomar el canal? Sí, tipo militar, tipo banda. Yo lo he sido testigo de eso. El de acá de San Martín, el dueño era el señor Jan, ex juez Jan, que hoy es funcionario de Macri. Y participa con la señora Cecilia Pando en todas las mesas de debate, discusiones y movilizaciones a favor de la militar genocida, por la liberación de los asesinos de la dictadura. O sea, esos son los socios de Macri. Y muchos de Macri, son los miembros de Clarín, socios de Clarín, obviamente socios de Macri, por otro lado. Pero además, usted se encontraba dentro del cable con funcionarios, gerentes, jefes, personas que uno empezaba a hablar y habían sido miembros de la dictadura, todo. Estaban reciclados como empleados del canal. O sea, ahí uno empieza a rascar y ve cómo es la historia. Digo, de cómo se conformó el grupo Clarín. Es más, perdóname, Ballester supo tener el cable multicanal, un gerente de zona, no me viene el nombre a la memoria, pero que fue gerente en Mar del Plata también, después lo echaron y terminó representando al Estado, puesto por el ex ministro Lustó, representando al Estado en papel prensa. Resulta que el tipo era un empleado de Clarín, encubierto, que fue el que denunció a Moreno, porque dice que lo amenazó. Sí, Moreno, claro, bueno, es importante esto, ¿no? Que hoy empezamos hablando del Felices Pascuas porque acabamos de terminar la semana de Pascuas y nos trajo el triste recuerdo de la vuelta en la que Alfonsín se bajó los pantalones con los militares, entregándonos como pueblo, condenándonos a tener una democracia débil que siguió debilitándose después más con el menemismo. Y seguimos hablando de menemismo grosso y en la actualidad cómo se maneja el macrismo con todo este sistema que está operando sobre nuestras conciencias desde los medios de comunicación. Creo que es importante que entendamos qué lugar nos toca como sociedad, porque nosotros tenemos mucho para hacer. Nosotros podemos dar vuelta este tipo de cosas. Nosotros podemos movilizarnos, nosotros podemos tener, un poco de dignidad y entender que lo que hoy nos ofrecen como un dulce, que es apenas un señuelo para poder tenernos atados y sacarnos del agua, ¿no? Alguien que verdaderamente se opuso a esto fue el doctor Eduardo Luis Duhalde, que lamentamos su fallecimiento. En esta semana una de las cosas importantes que ocurrió fue justamente la pérdida del ministro de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, que va a permanecer, creo que históricamente, asociado a la lucha del pueblo argentino por la memoria, la verdad y la justicia. Su muerte pareciera agigantar aún más esta justa situación, porque si ya era incontrovertible que este 2013 en adelante esa lucha popular se había convertido en una política de Estado, ahora con la partida de Duhalde el Bueno, su ejemplo militante se convierte en una de las banderas más altas del movimiento por los derechos humanos en la Argentina y más allá de las fronteras. Vamos a escuchar entonces un audio de algo que dijo el ministro en algún momento como una manera de homenaje. Me siento un privilegiado porque es difícil que la historia te dé revancha. Y los hombres de mi generación que hoy hemos podido incorporar en este proceso político, estamos viviendo una revancha de la historia en el sentido no de acumular odios y descargarlos contra los enemigos, sino de poder participar constructivamente en este proceso. Y yo creo que la incorporación de los derechos humanos como paradigma, no solo ligado al proceso de memoria, verdad y justicia, que en última instancia es presente en tanto de nosotros no tenemos un pasado cerrado, y además la memoria siempre se hace del presente pensando en el futuro, pero también en la lucha por la vigencia de los otros derechos, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, luchar por la equidad y por sobre todo por la igualdad y la equidad en todos los distintos sentidos. Hoy es política de Estado en la Argentina. Eso nos ha dado un protagonismo importante en el mundo, ¿no? Y sobre el cual hay que ahondar la reflexión teórica, porque tenemos la responsabilidad de estar conduciendo un proceso de incorporación de los valores de los derechos humanos como indisolubles con el concepto de Estado de Derecho y democracia. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, fue uno de los abogados, uno de los grandes abogados que denunció los crímenes del Estado represor junto con Ortega Peña, que después fue fusilado por la AAA. Fue el hombre que, cuando a todos los abogados que pedían habeas corpus los secuestraban, e incluso, como llegaron a hacer con la noche de las corbatas, los ataron a un grupo de abogados defensores de derechos humanos y los dinamitaron. Este hombre salió a pedir por la recuperación de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Es un hombre que supo impulsar con firmeza el juicio y castigo a los genocidas. También los trabajadores reconocemos en Eduardo Luis Duhalde al compañero que nunca dudó en arriesgar su propia integridad para defender a los presos políticos en tiempos dictatoriales de Onganía, Levingston y Lanús. Y más tarde cuando las triples, la triple A anticipaba lo que iba a ser el terrorismo de Estado. Fue empujado al exilio y desde allí hizo de la Comisión Argentina de Derechos Humanos una trinchera avanzada de las denuncias contra el genocidio. No conforme con ello, apoyó la creación del TISAE, Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio, y desde su nucleamiento, que lideraba Raimundo Ongaro, supo ser el interlocutor obligado de las centrales sindicales europeas cuando lo que estaba en debate era la cuestión de los derechos humanos en la Argentina. Por todo ello, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, va a ser recordado permanentemente como un amigo y como un compañero. No, además fue abogado también de los presos de que luego terminaron asesinados en la masacre de Trelew. Uh-huh. Su historia junto a otro abogado como Rol Portuga Peña, que era su, entre comillas, socio y compañero de lucha, y que asesinó, que se convirtió justamente en el primer la primera víctima de la AAA en Argentina, de hechos y otras cuestiones de la historia de nuestro país, que vivió Eduardo Duhalde, de la cual fue protagonista, hacen que, bueno, hoy se lo recuerde con merecidamente, ¿no? Por casi todo el arco político del campo popular. En el año 83 él sacó un libro que se publicó, que se llamaba Terrorismo de Estado en la Argentina. Uh-huh. Digo, en el año 83 todavía no había democracia, todavía la posibilidad de que existiera, bueno, la CONADEP, o nunca más fue. La editorial Contrapunto también, que editó, por ejemplo, el libro de Ezeiza, de Berbisky, sobre la masacre de Ezeiza, uh-huh, cuando el retorno de Perón. Si no me equivoco, La Noche de los Lápices también, el libro de María Ciudadani y Carlos, uh-huh, Héctor Ruiz Núñez, sobre el secuestro de los estudiantes de La Plata, que después se hizo la película. Bueno, es inagotable lo que uno podría hablar de lo que ha hecho Eduardo. El libro sobre Felipe Vallese también. Uh-huh. Digo. Es más, ahora se cumple el aniversario de la desaparición de Felipe Vallese y su hijo, Felipe, seguramente iba a encontrarse en estos días con Duhalde para conmemorar, ¿no?, un nuevo aniversario del primer desaparecido político de la Argentina, uh-huh, que no casualmente también pasó por acá por San Martín durante el transcurso de su y fue negado, desaparición, ¿no? Y su desaparición fue en su momento negada por un abogado de 30 años que ya venía siendo servil a todo lo que era la represión de entonces, y que después se convirtió en un nefasto periodista que todavía sigue hablando y que se llama Mariano Grondona. Me suena. Digo, todo tiene que ver con todo. Me suena. Venimos hablando justamente de Semana Santa, represión del bando militar. El golpe militar 55, uh-huh, otras cosas, sí, la justificación de muchas otras barbaridades. Por suerte, la historia a toda esta gente le pasa la cuenta. Y no creo que Mariano Grondona vaya a ser recordado como se lo recuerda hoy Eduardo Luis Duhalde. Y hay un detalle que yo me acordaba en estos días, a raíz del fallecimiento de compañero Duhalde, es una, me acuerdo haber visto una tapa de la revista Gente de la década del 70. Ajá. Una tapa de color negro con una serie de fotografías. Estos son los terroristas más buscados de la Argentina. Entre esos terroristas aparecía la foto de Eduardo Duhalde, que en ese momento estaba en el exilio. Uh-huh. Digo, hablamos de una revista que ha sido en ese momento. Que sin trabajo ahora, pero. No, está todo bien. Cada uno hace lo que se puede y cada uno tiene conciencia de qué es lo que escribe y dónde escribe. Uh-huh. Digo, cuando he escrito o cuando escribo en Gente, en ningún momento acepto una nota que esté en contra de mi punto de vista. O de la reflexión que hago sobre la historia. Uh-huh. Pero bueno, hablamos de la revista Gente en tiempos de dictadura, que era dirigida por un tal Chiche Hellblum, un tipo que su frase de cabecera siempre ha sido: nunca dejes que la verdad se interponga entre vos y una buena historia. ¿Vale decir? Ah, bueno. si la historia te cierra como cuentito, vale. Entonces, digo, un tipo con ese criterio anunciaba permanentemente desde la revista que había habido ataques terroristas, que mostraba cómo se recuperaba en un hotel, en una especie de hotel, los terroristas, cómo habían los terroristas dejado a su hijita en un, abandonada, el caso de una chica, después les hizo juicio a gente y se lo ha ganado por... Sí, yo me recuerdo cuando yo estudiaba periodismo, una de las, el mejor ejemplo que nos daban de cómo no se debía hacer periodismo era una anécdota del propio Hemblum, que él contaba como un hecho fabuloso, ¿no? De su carrera periodística, cuando tuvo que ir a cubrir una mortandad de peces, una extraña mortandad de peces ahí en Zárate. Ajá. Cuando él llegó y se encontró con que no había peces flotando en el río. Y bueno, lo que hizo para poder hacer las fotos que ilustran la nota que iba a escribir era: fue a la pescadería, compró pescado y lo tiró al agua para que el fotógrafo hiciera la foto. El verdadero pescado podrido, digamos. Claro. Y él lo cuenta como una anécdota de la cual está orgulloso. No, una anécdota del oficio como de la cual está orgulloso. Lo cual me parece que... Es nefasto, digo. Porque en aquel momento... Es como aquellas fotos también de gente... de Guerra de Malvinas, que te mostraba una hilera de soldados tiró cuerpo a tierra apuntando como combatiendo, con ropa que no era ni siquiera la que se usaba en Malvinas, todo sequito, y con el fotógrafo de pie. O sea, en el medio de un combate yo lo veo muy dificultoso que el fotógrafo esté de pie, o en todo caso fue su última foto. Y perdón, pero yo ¿no? me arriesgaría a decir que yo recuerdo esa foto, y esa foto tenía el suelo demasiado llano y sin turba, por ejemplo, como suele haber en las Malvinas. Me arriesgaría a decir que no era de ahí. Sí, yo no me arriesgo, yo creo que no era de ahí directamente. Nunca lo hemos sabido, pero lo podríamos llegar a averiguar. Bueno, otro de los temas importantes que se trató en la semana fue la presencia, justamente algo que mencionamos al principio, fue lo de Vudú, que tuvo que dar una conferencia de prensa donde habló de mafia. Vamos a escuchar un audio al respecto. Primero que nada, quiero decir que realmente es una vergüenza y es lamentable que en un día, después de un fenómeno meteorológico como el que tuvimos ayer, tengamos que estar ocupándonos de operaciones mediáticas en vez de las cuestiones de los argentinos que sufren, que todos los días tienen necesidades, y que este gobierno permanentemente está acompañando y cerca de ellos, ocupándose, repito, de las cuestiones de la Argentina real y no de la Argentina de Mañeto y La Nación y Perfil. Las mafias, cuyo principal referente en nuestro país es el señor Mañeto, pero también tiene actores menores que lamentablemente llegan hasta el Poder Judicial. No referirme a los actores de cuarto o quinto orden, que realmente podrán encontrar lugar, como siempre hace la escoria, en algún otro lugar para seguir, sino a la cabeza de este problema y a lo que estamos viviendo. Porque realmente la tapa de hoy del diario de Mañeto muestra la baja calidad institucional de parte del sector judicial de la República Argentina, que en un trámite tiene secreto de sumario, estén esperando los periodistas a los funcionarios del Poder Judicial, habla de la bajísima calidad institucional de parte del sistema judicial de nuestro país. Bien, bueno, acá el vicepresidente de la Nación... me parece que es muy claro cuando plantea esto de cierta distracción que ofrecen los medios, ¿no? Los medios nos distraen de algo que es fundamental, y es, en vez de poder ocuparnos de las cosas que verdaderamente atañen a los argentinos, tenemos que estar preocupados por las operetas que generan algunos medios de comunicación en connivencia con algunos personajes de la oposición, incluso con algunos personajes del Poder Judicial. Digo, recordemos que todavía en el Poder Judicial hay mucha gente vinculada con la dictadura y mucha gente vinculada con el menemismo. Sí, pero a mí me llama la atención Rafeca, porque Rafeca justamente tiene, está trabajando sobre la causa de Pavel Prensa también, que podría... de avanzar como uno espera, significarle la cárcel a Mañeto y sus socios por delito de lesa humanidad. Uh-huh. Posiblemente Ernestina Herrera Noble zafe por la edad, pero bueno, igualmente que toque el pianito y se manche el dedo con tinta no está de más, ¿no es cierto? Ahora, lo que a mí me llama la atención de esta causa, más allá de la responsabilidad que pueda tener o no el vicepresidente de la Nación, yo lo tomo como cualquier ciudadano. Primero, existe en este país la presunción de inocencia. Para lo cual no se está teniendo en cuenta. Se la están cargando mediáticamente por una acusación de un particular que escuchó una conversación en un café a sus espaldas. Que además es un personaje, tal Jorge Pacífico, que es un ex sargento del ejército vinculado al tráfico de armas. Hay una muy buena nota de Berbisky sobre eso. Hay una muy buena nota de Berbisky allá en Página 12 sobre ese tema. Tipo que fue uno de los primeros hilos de la investigación del atentado a la AMIA. Bueno, aparte de ese tema está que si supuestamente, mientras está la investigación, existe un secreto de sumario dictado por el propio juez, este propio juez esté dando entrevista sobre la causa a la revista Noticia. A Perfil. A Perfil, por supuesto, en la revista Noticia, en el diario Perfil. Digo, me refresca, yo que usted, doctor, estaría renunciando, o por lo menos apartándome de la causa, porque lo que está haciendo es un mamarracho, porque si él mismo decreta el secreto sumario y él mismo, lo está violando, se está llevando por delante con todas las normas jurídicas. A ver, un juez, por favor, de juicio político, la Cámara de Casación que lo llama la atención, la Corte Suprema, alguien, para garantizar que haya una investigación en serio. Y si el vicepresidente es responsable, lo dirá la investigación si es seria. Porque ya el mismo juez ha desestimado el testimonio de la próxima ex mujer de Van de Bruele, al quien dice que está vinculado a Vibú. Uh-huh. Había fotógrafo en el día del allanamiento al departamento que pertenece a Vibú. Pero la misma mujer de Van de Bruele no niega, incluso en cámara muchísimas veces, digo, hablando con Bonelli, juez, sí. Justamente niega está saber que, o sea, Bonelli intentando que ella lo incrimine. Sí, pero ella con la nata dijo que no. Sí. Pero con la nata dijo que sí, lo cual es una mitómana o es un testigo a sueldo de una operación político-mediática de la corporación y de otros grupos que están detrás de algún negocio que se han montado en esto para... Ahora, es una acción destituyente casi como la del levantamiento de los agroproductores en el 2008. Perdón, y es como la de los Cara Pintadas también en Felices Pascuas. Seguro, ¿no? Para buscar su beneficio corporativo, son capaces de utilizar cualquier tipo de medio. Y justamente ahora van por los medios, ¿no? Digo, como las armas hoy no funcionan, afortunadamente, sí. Lo que utilizan son otros medios. No, por eso, el vicepresidente no está ni acusado formalmente, no está... Ni citado a declarar. Ni siquiera ha sido citado a indagatoria. O sea, es un expediente que hace cualquier juez que recibe una denuncia, que es investigar. El fiscal también, que llamativamente se mantuvo en silencio todos estos días, debería decirle al juez, señor juez, estamos empiojando la causa, por favor, llámese a silencio, pedirle a los medios que dejen de... Que los medios pueden especular todo lo que quieren. Pero es vergonzoso. Lo que pasa es que no pueden publicar cosas de la causa, lo están haciendo. Y aparte, ¿cómo? ¿No resulta muy llamativo que justamente se haga un allanamiento, que es un procedimiento, judicial, una medida judicial secreta? Y que los medios se enteren antes que la gente. Y que estén esperándolo antes, digo, los tipos están esperando. Los gendarmes se enteran en el auto cuando van rumbo al lugar de a dónde iban. Y cuando llegan ya había fotógrafos que estaban de la noche anterior del Grupo Clarín. Y ya Radio Mitre lo había anunciado el día anterior que iba a haber allanamiento. O sea, más claro... Y perdón, ¿no? Pero nada. Y la nata saliendo a decir que eso es el periodismo de anticipación, que eso es lo que hace. Sí, está bien. Es el periodismo meteorológico, la neta. O sea, sí. Anunciamos fuerte lluvia de denuncias y de... Sí, como decía, ¿hasta cuándo, no? Cuando claro, decía en la radio de Capusotto de que Capusotto. Decía, para el fin de semana se anticipa 69% de desocupación. Claro, y un alto índice de asesinatos, robos a mano armada, claro. Violaciones de viejitas en las plazas. La Nata, la Nata ya realmente a mí... Yo tengo un par de libros de La Nata que en algún momento, como muchos de nosotros, nos referenciamos en el estilo periodístico que hacía, o sea, lo que significaba en la década del 90 ese tipo de periodismo. Y yo estoy tratando de ubicarlo a La Nata. Digo, para reclamar los libros y devolvérselo. Y en algún momento se los quería revolver por la cabeza. Yo creo que no. Se lo haría y le digo, La Nata, toma. Esta carta de mentira, Tomás, te la debo. Te voy a pedir la plata que me costaron los libros. Te voy a contar una experiencia personal que me tocó vivenciar respecto a La Nata y que fue a partir de ese momento que dejé de creerle y entender que La Nata es apenas un extorsionador profesional y no un periodista. Digo, yo estaba trabajando por entonces en Carrefour, en el supermercado Carrefour. Sí, bueno, he sido un sobreexplotado también. La he vivido en carne propia. Y yo estaba trabajando en el local que está en Vicente López, particularmente en Libertador y General Paz. Y yo estaba trabajando ahí. Y a las 2 semanas de haber entrado, me encuentro con que varios chicos que trabajaban de repositores se afanan sus fichas, la de marcar el horario de entrada y de salida. Y se van, todos habían planificado hacerlo, se van a día de. Ellos querían mostrar y denunciar la cantidad de horas que los hacían trabajar por 2 mangos y denunciar también que los hacían fichar y seguir trabajando. Digo, entonces, bueno, una de las cosas que planteaba es justamente van al canal y muestran esas fichas y 5 minutos antes de que termine el programa, La Nata los expone a todos frente a cámara, hace hacer un paneo, un movimiento de cámara de un lado a otro para mostrar que eran muchos y que estaban todos con sus fichas en la mano y dice, bueno, hoy no tenemos tiempo porque se nos termina el programa, pero mañana vamos a hablar del caso de estos chicos de Carrefour. Desde el día siguiente y mientras estuvo día D al aire, desde el día siguiente, el programa cerró los últimos 5 minutos con un ejemplo solidario, ¿sí? Gente que hacía solidaridad de alguna forma, auspiciado por Carrefour. Y que, curiosamente, el sector, ese ciclo, ese espacio de solidaridad, se llamaba el modelo Carrefour. Los chicos nunca salieron al aire, nunca salió la denuncia de lo que mostraban esos chicos, y yo a esos chicos los vi cómo se los despedía de a uno en ese momento. Digo, ese día yo dejé de creer en La Nata y me di cuenta que era apenas un extorsionador profesional. Bueno, ya eso lo pinta de punta a punta. Todo lo demás, ¿qué se puede decir? Sobra. Bien, vamos con un poquito de humor. Tenemos a Tato Bores hablando del sindicalismo. A ver si lo encontramos por ahí. Y después a una tanda y enseguida volvemos que ya nos vamos... Estamos corriendo en la banquina. Años peleando, Tato, para que un obrero sea un hombre respetado. Vio cómo me respetan, ¿no? Y sí, es lógico. Usted es el director general. Por supuesto. Yo antes tomaba fábrica, Tato. Ahora invierto en ellas. Antes yo me peleaba con los patrones, les gritaba, gorila, pónganse de nuestro lado. ¿Y ellos qué le contestaban? Póngase usted en el nuestro. Y es lo que hice, Tato. Y le digo la verdad, es bárbaro, tenían razón ellos. Bueno, pero que los trabajadores, los laburantes, merecen una vida mejor. Pero seguro, por supuesto. Pero ¿por qué tiene que ser en esta? Puede ser en otra vida, Tato. El movimiento obrero debería creer en la reencarnación, pero son unos necios, Tato. Quieren hacer un paro general estos boludos. Compañero Tato, usted es una persona de gran memoria. A ver si nos ayuda a recordar cómo era Ubaldini.

en el decálogo del periodista, el escritor español Camilo José Cela, que el periodista no es el centro de nada, sino el eco de todo. Y cuando muy el periodista bueno. pasa a querer ser protagonista de la noticia, ahí está muy jodido ya el rol del comunicador, ¿no? Sí, claro. Bueno, se terminó el programa, ya nos pasamos un poco de la hora, son las 11 y 13 minutos. Lo hicimos en la conducción técnica Diego Vidal y Felipe Deslarmes y en la operación técnica Martín Celi. Tengan una buena semana, nos vamos escuchando un poquito de Sumo. Vamos con un tema que reivindica a los irlandeses dentro de lo que es ese espacio de Gran Bretaña, que les ha tocado permanentemente padecer, un pueblo que le ha tocado padecer a los ingleses de una forma terrible. Cruachan, entonces, de Sumo, buena semana. The record.